Una causa, el D'Alessio Gate, como le dicen algunos, que todos los días traen novedades, ¿no? Un fiscal rebelde, espionaje, un montón de condimentos. ¿Cuáles son las últimas novedades de la causa, Néstor? Mira, básicamente arranca una semana en la que esta expectativa está centrada en si Stornelli va a ir o no va a ir el viernes próximo a prestar declaración indagatoria. La semana arranca con una fortísima operación de prensa intentando desacreditar la investigación del juez Ramos Padilla y al propio juez Ramos Padilla a partir de la difusión de unas escuchas telefónicas que hemos asistido ayer en dos canales de televisión y que pretenden de alguna manera decir que se trata de una causa armada sobre la base de un recorte de la información que tiene que ver con, que es muy creíble para quien no está habituado a cómo funciona el sistema judicial, pero que es absolutamente absurdo para los que transitamos a diario los tribunales. De modo tal que lo que hay es una expectativa de qué es lo que va a pasar con Stornelli, a quien desde sectores importantes empiezan a intentar protegerlo, a blindarlo frente a esta situación que está atravesando. Es muy complicado, muy complejo todo esto porque hay muchas manos y muchas caras tiene esta cuestión. Y hay muchos intereses atrás de toda esta causa, ¿no? ¿Vos crees que el juez Ramos Padilla va a poder seguir profundizando esta investigación? Mira, el juez Ramos Padilla tiene un problema muy grave que es la falta de medios para avanzar en una investigación de esta naturaleza. Y esto es realmente dramático porque hay un montón de líneas de investigación abiertas para las cuales es necesario gente trabajando durante mucho tiempo y no cuenta ni con la gente ni con el tiempo. Entonces ahí hay un obstáculo importante. Y la otra cuestión tiene que ver con que hay obstáculos permanentes todo el tiempo. Le están poniendo chicanas y desfila gente, que es un contento. Con Dolores desfilan testigos, pretensos querellantes, víctimas, abogados. Es realmente un infierno estar en esa circunstancia, sobre todo cuando no tenés tiempo ni para pensar. El juez está haciendo un muy buen trabajo, un poco lento para mi gusto, pero está haciendo un trabajo muy prolijo. De cualquier manera, la decisión final, la decisión última, la va a tener en las próximas semanas la Cámara de Casación y posteriormente la Corte Suprema respecto de si va a continuar o no con la causa. Creo que esas decisiones que lo exceden a Ramos Padilla van a tener que ver mucho más con los climas políticos en el momento de la decisión que con la cuestión estrictamente jurídica. Claro, esto último que vos estás señalando, me habla de una justicia muy colonizada por la política, sin tener esta independencia tan mentada de los poderes del Estado, ¿no? Bueno, suponer que la independencia judicial respecto de la política existe es como creer en el sexo de los ángeles, poco menos. No, tal cosa es absolutamente inexistente. El poder judicial está atado al poder político y resuelve en sintonía con los momentos políticos. Pero esto no es de ahora, esto pasó con el anterior gobierno y también durante el menemismo. Pasó durante todos los gobiernos desde el 83 en adelante, incluso durante el gobierno de Alfonsín, que fue en ese caso el más prolijo respecto de esto, pero bueno, habrá que recordar que el padre del actual juez de Dolores, Juan Ramos Padilla, quien todavía es juez, fue el primero en dictar la inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final, y esto también había generado un revuelo en el Poder Judicial en la época de Alfonsín. De modo tal que la política relacionada con los tribunales están estrechamente de la mano desde siempre. Claro, ahora todo esto nos habla, o por lo menos a mí me habla de que los simples mortales, los ciudadanos comunes, estamos en un estado realmente serio de indefección ante este tipo de poder judicial. Yo no podría haberlo dicho mejor que lo que acabas de decir vos. Bueno, muchas gracias, pero es grave porque en realidad uno está esperando de que los fiscales se ajusten a derecho, que cada uno cumpla el rol que debe cumplir para proteger al pueblo, ¿no? Debería ser. Hay una serie de episodios que vienen ocurriendo últimamente y que nos están mostrando que está pasando algo muy parecido a la película Matrix. Y estamos en un momento en que hay que elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul. Entonces podemos seguir haciendo de cuenta como que no pasa nada o podemos meternos en el barro para entrar a ver qué es lo que está pasando. Y aquí no hay un superhéroe capaz de solucionar lo que está pasando. Entonces, a menudo lo que se ve en la superficie es muy distinto de lo que pasa en la realidad. Para el ciudadano común, el acceso a la justicia, entendida como un concepto, esto de darle a cada quien lo que le corresponde, es cada vez más difícil. Y el poder judicial se ha vuelto en un esquema endogámico que solo mira su propio ombligo y que resuelve de acuerdo a lo que le pinta en el momento en que tiene que resolver, prestándole más vale poca atención a lo que le pasa al ciudadano común. Ese divorcio es probablemente una de las razones por las cuales Argentina vive de crisis en crisis. Bueno, la verdad que es para seguir charlando horas y horas porque hay muchas cosas serias que nos están pasando, pero no te vamos a robar más tiempo, te vamos a dejar tranquilo y seguramente te estaremos molestando más adelante. Así que te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, Néstor, y que tengas un muy buen día. Gracias igualmente, a la orden cuando vienes.